¿Cómo estaba? Pobre, mandibuleando entró. Justin, por favor, caretealo un poco. Claro. Estaba... Metele un chicle para que no se note. No podía más, metele con la boca abierta. Así, Justin, por favor, Justin, tenés 20 años, qué espanto. No llega a los 25. Otro que el club de los 27 no llegó, no lo admite. Y Justin está en esa carrera, ¿eh? Ah, el club de los 27. Está en el club de los 22. Pero yo creo que, claro. Sí, está en el club de los 20 con Walter Olmos. Están los dos juntos. Tenés ahí, claro, tenés sí, un sí. club. Ahí tenés, el club de dos socios. Con Arsenal de Sarandí. Bueno, no quiero meterme aquí, loco. Mamita, no. Se quedan con el amigo Simonetti. En la hora doble, nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 23. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. años, con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. No entiendo cómo es el problema que tenés con eso. Sí, a ver, para. Yo, sí, tengo un problemón, dice, chicos. ¿Cómo instrucciones hago para hinchar la cama de aire flocada? Ya eso me da miedo. Flocada, o sea, ¿qué hago? Hinchar y flocada son dos palabras que juntas pueden ser, ¿no?, totalmente malinterpretadas. Chicos, dan miedo eso. Sola, en mi casa, queriendo inflar un colchón. Flocada. Sí. Bomba de aire de pie incluida. Flocada. Ah, ¿viene con la bomba de aire? Sí, una pero parada, para mí se infla para el pie, ¿no? Para que seguís sumando palabras que juntas son peligrosas. Bomba. Hinchada, flocada y bomba. Sí. Pero pará, ¿se infla con el pie? Yo no estoy... Sitúe la bomba de pie y quite el enchufe de goma blanca. Un enchufe. De aspiración. No, es como si fuera un pico de una botella. No, yo lo coloco. Es así. Es no está como... saliendo bien, parece. Vos lo tenés todo doblado al colchón. Sí, ya lo desdoblé. Lo desdoblás, sí. Lo pones en forma de colchón. Sí. En forma de cubo de agua. Los gemelos fantásticos eran muy lindos. Bueno, lo pones así, en forma de colchón, ¿no? Entonces, agarrás la bomba de pie. ¿Es eléctrica o es...? No. Tenés que hincharla con el pie. Con la gamba, claro. Ah, bueno. Baje, o sea, dice, quite el enchufe de goma blanca, que es un tapón. Hice todo eso. Tapón. Yo. Para, baje el área de la bomba de pie. ¿Dónde es fabricado esto? Digo, por el léxico no que sé, utiliza. Está en muchos idiomas. Supongo que está en español neutro, pero está fabricado en China. Ah, ¿crees que...? Bastante bien escribe, mira, está en alemán. ¿Crees que te lo lea? Mutato carpirito tozo. Matrac feltose teyes. Ah, sí, que enchufe es la bomba de pie, dice ahí. Sí. No, ese no, al revés, dice instrucciones para inflar el globo, hinchar la cama de aire flocada, eso que dice. Mutato a... Carpitozot matrac feltoltet. No, Federico, ojo, estás hablando de un colchón y dice matrac. Matrac. Son muchas palabras donde juntas. Dice nota, que no. Mira, nota en turco se dice fontos acá, según dice, ¿no? Bueno, Fede. La pregunta es la siguiente. Mi pregunta es... Pompoguania. Muy bueno. ¿Por qué tenés un colchón inflable, bueno, Vero? Yo, no, yo no les entiendo. Cuento. Yo les cuento lo siguiente. Te echaron de tu casa. No. Ese colchón me lo gané con unos puntos de la tarjeta. ¿Sí? Ah, sos la que cambia los puntos por lo que sea. No. Ya viene jodido. Ya. En realidad me ¿tarjeta lo ¿tarjeta de crédito? Sí, me los cambió un amigo. Entonces me dijo, yo te voy a regalar un colchón inflable para cuando venga tu hermano y qué sé yo. Y no tenga... Bien pensado. Está bien. Era mi regalo. Esas de son cumpleaños. Cosas de rapilleta. Parecido, del mismo género, digamos. Perfecto. Entonces fuimos al shopping, cambiamos el colchón y yo pedí un inflador prestado porque no sabía de toda esta cuestión. Pero al abrirlo me encuentro con esto y estimo que se infla con el pie, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Y supongo que sí. Hay que vos apretás para abajo. Hay unos que son eléctricos. Vos agarrás, lo conectás y... No, ojalá hubiera sido ese. Pero... Pero yo necesito inflarlo para saber si está en condiciones, porque me lo pueden cambiar, mirá, ¿entendés? Enchufe de goma blanca. O sea, quite el enchufe de goma blanca, sí, de puerto de aspiración. Sí, ¿eso sí, ya lo hiciste? Eso sí, todo hice. Baje el área de la bomba de pie para hinchar la cama. Y... Asegúrese de bajar la bomba hasta el fondo. Exacto. Así como... Perfecto. Y se te infla su la cama. Pie debe cubrir completamente el puerto de aspiración. Sí. Ah, bueno. Mientras baja la bomba de pie. Puerto lo de que aspiración. Evitará que el aire se escape de la cámara de hinchado al puerto de aspiración. ¿Se entiende eso o no? No entiendo nada. No, me parece que está suba muy difícil el pie completamente del agujero esto, para este que movimiento. El puerto de aspiración llene la cámara. Continúa hasta que la cama alcance el grado de firmeza necesario, pero no se excede en la presión. Ese está muy bueno, ¿eh? No se excede en la presión que te revienta en la cara. Claro. Introduzca el enchufe de goma blanca en el puerto de aspiración y enrosque la cubierta de plástico. La cama de aire está preparada para su uso. Bueno, nunca la pude. Coja, es la instrucción. No, chicos. No es... como instrucciones de uso es bastante complicado. Gracias, negro. Sí. Gracias. No. Me parece que te tenés que guiar por el instinto. Bueno, está bien. Ver todo lo que conecte. No, ¿no te fijaste si no tiene algún otro agujero? Y tiene uno en la otra punta que lo tengo que tapar, que es tipo un tapón a rosca en la otra punta del colchón. Y ese no lo... Lo tapé. Permiso, permiso. Intuso para enchelar el colchón inflado en tu lado. Preparación. Abra colchón inflado en un área del show objeto de Detroit. O le doy en tu lado, debe estar virado. Para encima del lado de PVC. Ofreciendo campeón del mundo. La alegría de brasileira. Me parece que está hablando de otra cosa. Sí, sí. Por favor, lee esa intuición y cuidadosamente ante usar el colchón. Enchimento. Bomba tipo pedal embutida. Ah, vivo. Procesiona bomba tipo pedal, remova plugue, frío. Chudachi maravillosa. Llena de encanto mío. Carnaval. Carnaval carioca. Carnaval. El basamiento. Abre cobertura superior de válvula para fausada. Para el embalsamiento. Aviso de seguridad. O canto de Sidachi por mí. O canto de Sidachi a mí. O canto de Sidachi concerto. ¿Estás seguro que dice eso, viejo? Sea superficie de colchado de activada danificada. Use aquí dos conciertos. Fornido un chiachi domingo. Vale cosa chi. Está ligando con otra. Para mí no está diciendo todo eso. Alicocha, limpieza y almacenamiento. ¿Por qué no te lo llevas a tu casa? Se ha escuchado un artibarra. Se Brasil campeón de 2014. ¿Por qué no te lo llevas a tu casa y lo probás con él al colchón? Hay que ver si te lo viste. Prueba conmigo. ¿Qué aceptaría? A banana ser fruto gustoso, más no tener carozo. Algo así, Zeus. Ten carozo, más ten filamento grosso. Más no ten filamento grosso. Ah. Bueno, es de una plaza, chicos. Chiquito. Es pequeñino. Es pequeñino. Pero bueno, la conclusión es que no lo inflé. No sé. Quería saber, corroborar de que yo no estuviera equivocada. Y por eso lo traje, no, para que me ayuden. Para mí tenés que hacer como chiqui. Oh. Pero pareciera ser un dilema. Un problemita. ¿Qué preferís? Un problemita acá. Acá pareciera haber un problemita. En la parte En la parte que dice... Asegúrese de bajar la bomba hasta el fondo. Su pie debe cubrir completamente el puerto de aspiración mientras baja la bomba de pie, lo que evitará que el aire se escape de la cámara de hinchado al puerto de aspiración. Es que bajás el pie. ¿Pero cómo es el puerto de aspiración ese? Es un redondelito. ¿Que lo pisás? Lo pisás. Ah, entonces muy berreta. Cuando vos presionás, se te infla ahí la cámara. Muy berreta. Léelo en turco, por favor. A ver. ¿Encontraste? O el que juzgue, que es el... Ahí está. Ponele. Esto es. Ponele. Y trucoje papaguaña floco guanego materaca. Habla igual que brasileño. Prisgoto guane. Guagua. Prusel principal name de usu guaña producto prosimi gusani. Es el mismo. Es brasileiro que habla en turco. Ese pastor evangelista. Pompo guane. Gubudu guana puncanos na. Para vos. Snazek Pompey Waka Blaka. Mucho Pompe. Pompka Po Weyersana. Wayo Piro Pompe. Chone. Wapi Champion. Chone. Pompe Duke Head Somebody. Chone. Ostre Cecenie. Trimacri Dale un Trovel Siep de Urginia. Ese locado, viste. Ostre Cecenie. Única Crucitulay. Pasíteme co. Glorimbo Gibi. Usted que me tirá. Ni es pompa, va. Nadie me materaca. ¿Qué es lo que... ¡Mosimos estos mísicas! ¡Qué hago sin guanqui! ¡Matera ni ju! ¡Chupame la tuwe! ¡Chupame la tuwe! Dijo el momento. No, fue es... fuerte, viejo. Fue fuerte. ¡Oh, no! ¡El arapechapa, güey! ¡Diga, güey! En eso cantaban los pericos. Y se habla Leonardo, dice, uruguayo, sería así, con signo de admiración. Se ve que está contenta de que instrucciones para el confiaje audeleto, confiable flocato. Preparaciones. Estrolar y leto es una superficie piana. Estrolar es muy buen libera de obvieti, bueno. Apuntite a rufiti. Explota mi corazón, el cuore. Nota, leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto di Nino Bravo. Muy bueno. Confiaccio. Muy bueno. Producto de Nino Bravo, ¿cuál era? Bailar pegado, ¿no era Nino Bravo? Ese no. No, señor. Nino Bravo, ¿qué canta? Góngora, dice que... Escucha lo que dice. Ese Sergio Dalma. Nino Bravo era... Una cara matadora como eso, Sergio Dalma. ¿Quién era Nino Bravo? ¿Qué cantaba? Libre. Ah, libre. Libre, Noelia. Noelia. ¿No tenés nada de Nino Bravo, Góngora? No, dice que no. No quiere buscar nada. No quiere. En la bizarrada, antes, tiene que haber algún no. programa más bizarro. En ese de salud. Góngora, igual de salud. Igual doctor, yo lo imito muy bien. Doctor a... Cazorla, debe tener. No, qué lindo. Lo imito muy bien, Nino Bravo. ¿Sí? Sí. Entonces ¿vos? No necesitan bajar claro. la cortina que le imita. Sí, él lo hace. Hace tiempo que duermo. No, pero para que lo imito muy bien, pero no me sé la letra. Ahí va. Ahí está. Es que había. Vamos cuando todo. Se quiere, se puede. Vamos todos. Es como la intro emotiva, sí, y ahí sí. viene. Tiene casi 20 años y ya está cansada de llorar, luchar, volar. Pero tras la frontera está su hogar. El estribillo lo sabemos todos, pero qué lindo, miren tío. Lo que está diciendo. Vuelve, vuelve, segunda estrofa. La alambrada solo es un trozo de metal. Había que usar la bomba de pie para transferir de algo que gana nunca al colchón pude detener. Ana Moire, tienes razón. Sus ansias de volar. No, estribillo dice libre como el sol. Singar for Uplaninsky. Este, me gusta este. Esta es la mejor, ¿eh? Qué lindas mandolinas. En turco te lo digo así: Uplaninsky in the good for Pum. Localicera for men. Uplaninsky the beam. Gubidin. Branksbronning. Tignet for women. For Anblaza. Madras ten. Parece que te paso para atrás, ¿viste? El mensaje está tan. El demonio. El chambijo de todos. Fragnulsen. Aglatsu Falk, si te comes un sándwich de mortadela, el demonio no. estará en tu casa. Sacker Steve Burning. Sebun, soy yo. El malo, malo, malo, malo. Yo Faxi, Ray Panning, Kim, Xion Fon. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Vino suyo, es que es un quilombo. El demonio es ese de verde que está sentado en ese programa. Bien, a ver, entonces. Vamos. Entonces. Tres vouchers de la Campop de 50 pesos hay para los primeros tres que pasan a buscarlo por la puerta de la radio Condo 935, ¿eh? Condo 935, los primeros tres que pasan se llevan un voucher de 50 pesos en la Campop cada uno, ¿eh? Un montón, eso, ¿eh? Eso para comer. 50 comer? Pesos en la Campop, ya lo dije, cada vez que vengo acá lo digo, 50 pesos en la Campop es un montón de plata. La Hora Doble, un programa que trae suerte. ¿Vieron el cocinero que entrevistamos la semana pasada? El concurso ese de cocina. Había como 20. ¿Quién perdió? El que entrevistamos nosotros. Muy bien. Gracias. Bueno. ¿Qué? No veo tele, pero sé que hay un... Era uno que ese. Le di clase sí. yo. Sí, sí. Mira, justo lo tenemos. El cordobés de Federico. Lo voy a seguir porque ya no lo voy a seguir más nadie. Tito. Sí, así yo lo no... sigo a Federico. Sí, sí, ¿el primero no. que perdió fue él? No. Había 20. Lo entrevistamos la semana pasada. Pero yo quiero hacer una salvedad. ¿Qué? Les tocó algo muy difícil. ¿El rogel? El rogel, para hacer con una batidora de una casa, es muy difícil. El merengue con esa batidorita. Pero algunos lo hicieron bien. Yo me imagino que sí. El programa debe tener eso. O sea, como que te mandan a hacer un asado sin cuchillo, por ejemplo. Sí, pasando sí. la vaca, te llevan en un corral y tenés que cagarte a trompada con la vaca. Claro. Tenés que hacer un asado y te ponen a la vaca y vos decís, y te dan un cuchillo y dices, bueno saca el esto asado. Lo hago, pues pará. Está el marido y te viene el toro. Tenés que matar al toro, después a la vaca. Sí. Y criadilla tenés que hacer. Criadilla. Cortarle los huevos con tus propias manos, así. Ahí, sin cuchillo. Con una cucharita de McDonald's, de plástico. Tremendo. Bien. ¿Se puede con los dientes? También. También hay de todo for you. ¿Qué estamos? Bueno, perdido. Entonces, eso era para comer. Tres vouchers de Naka Pop, Conde 935. ¿Había dicho Freire 932 antes? No. Se me está pegando Frey. Conde 935 en la dirección de la radio, ¿eh? Por favor. Y ahora hay un kilo de helado de Nakan Pop a sortear. De Nakan Pop no, de Cadore. De Nakan Pop, de Cadore. Estoy distraído, viejo. ¿Qué te pasa, Fede, hoy? No sé. ¿Qué tenés? Estoy mal. Kilo de helado de Cadore. Ahí está. Gracias a ustedes por... a sortear entre todos los que participen, porque justo además, ¿sabes qué estaba pensando? Qué bien lo dije, porque dije a sortear entre, porque siempre a veces me hago con problemas, digo bueno, y no, pero entre todos los que participen después van a un sorteo, ¿no? Ah, sortear, bien, bien. Había entrado perfecto. Un kilo de helado a sortear entre todos los que participen del siguiente dilema, que es este. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, vivir de rentas. Opción B, ser invisible cuando quieras. Qué difícil, difícil, difícil. ¿Te llevo la contabilidad? Yo elijo, sí, lleva la contabilidad, por favor. ¿Vos elegís? Sobre todo si vivo de rentas. Sí. ¿La A? Ya elijo vivo de rentas. A mí ser invisible o no, me las suda mucho. Bueno. Aunque te harías rico, algunos van a decir, pero si yo soy invisible, te haces rico. ¿Entrás también a un banco? Pero la gente ve... Con otra voz. La, ¿no? Gente ve que se va la bolsa con el signo pesos así sola en el aire. La bolsita dice, señor, esa bolsa. Volando, evitando. Así como... Claro, dice, agarren esas bolsas. Sí, yo me dejé de atrás. Déjenmelas. Yo, porque tengo la esperanza que un día va a suceder la... ¿La A? Perfecto. Sí, un día voy a vivir de rentas. Bien, perfecto. Creo que es, en la mesa somos unanimidad, yo también. Sí, Góngora. La A. De renta, todo materialista, gente. Somos que no... todos iguales. Realista. Daniela Oliveros, ¿qué prefiere? ¿Prefiere vivir de rentas o ser invisible cuando quiera? Invisible, ahí está, por fin. Alguien soñador, alguien romántico, alguien que no esté en el Bill Metal. En el Bill Metal, pero... La gente se está ya directamente buscando opinar otras cosas que no tienen que ver con eso. Aunque siendo invisible podés hacer mucho dinero poniéndote una empresa de detective circo, privado. Por ejemplo, laburando en el Circo du Soleil. Y te ponen a atajar cuando no sale un número. Y el tipo desperdiciado. Siempre sale todo bien y vos abajo esperando que se caiga alguno. loco, no se cae. O decís... a uno que corre carreras, decir, yo te hago ganar a vos, le meto la traba a los otros. Muy bueno también, muy bueno. Usain Bolt, te trabajás para uno de esos, vas corriendo, claro, así. Usain Bolt, un sopapo le das a la pasada, así, ¡pah! Pero uno solo te puedes cargar, los otros. Bueno, de a poquito vas haciendo. Vos le decís, vos te tenés que forzar también, no me corras último, venite segundo. No dice, Ana Moireno, dice, elijo la B, qué flaquita. Sí, así le dirían. ¡Qué flaquita! ¿Qué corno están leyendo? Dice Guido. Estamos leyendo el manual de instrucciones para inflar la cama inflable que se compró Vero Miliano. Que le regalaron. Le regalaron por puntos en la tarjeta. Bueno, la tarjeta no sé cuánto. Agus Reynoso dice, yo sé que el Fitichori elegirá la B. El Fitichori no está escuchando, así que no sé qué elegiría. El Fitichori. La hora doble Vero Miliano y Gallo y Negro. Solo falta la explicación en chino de Simniti, que supongo que se le oigo yo. Y me voy a dormir muerta de risa. Gracias. ¿Negro lista? Dice así. Sí. Negro, negro lista. Sin pregunta. Negro lista. Sí. Soy negro y listo. Sí. Y listo. Soy negro y listo. ¿Cuál es? Sí. ¿Qué? Patria Oriental. ¿Qué me pregunta? Soy negro y listo, sí. Vos, soy negro y listo, y uruguayo. Bueno, en Facebook todavía no hay mensaje. Entonces, bueno, los que quieran participar tienen los teléfonos. 4010-7157, 4010-7158. Twitter, @hora doble y facebook.com/hora doble. Tanda y ya volvemos. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad.

Bueno, ¿viste la pelea? No solo que la vi, sino que la vi totalmente... Sí, la comentamos en definiendo. Sí, la vi totalmente compenetrado y de alguna manera... Penetrado, un amigo mío que no le está yendo muy bien. Porque es compenetrado, no a su... como a su gusto. Ah, ok, sí, a su disgusto. No, la vi siendo muy partícipe de esa pelea porque por internet aposté mucho dinero a favor del Chino Mayana, cierto, que lo perdí. Oh. ¿En una página te dejaban así derecho a apostar a...? Sí, a Argentina. Mirá. Le hago el chivo por si alguien quiere apostar. Spingor. Spingor. ¿Y dónde vas a cobrar si ganas? Tengo mi cuenta. Si gana, me lo depositas en mi cuenta y yo me hago una autotransferencia. ¿Y es legal eso? Acá en Argentina no sé si es legal. La página es para... trabaja en dinero argentino, pero capaz que sus hosts está en... Claro, en Las Bahamas. Living Las Vegas. Quizás está en Las Vegas. Pagaba mucho menos... Living in America. La de Living Brown. Pagaba mucho menos. Mirá, la, si vos apostabas por B-Wing... Big Win. Yes. Que en realidad cobrar en Big Win sí es mucho más difícil porque tenés que tener un intermediario que es una empresa que te cobra un recargo y bla bla bla. Bla. Solo para adictos. Entonces, no, el lema es: no cobras todo lo que ganás. Pero cuando yo aposté, que aposté en la semana, estaba pagando casi 7 a 1. O sea, por cada peso que vos apostabas, sí, te daban 7. Y ese mismo día, una hora después. Así que no fue por una cuestión de tiempo, sino porque la página es argentina, es Pingol. Yo aposté 360 a 1. O sea, por cada peso me daban 360, la mitad de... Así que capaz que ahí está el... 360 por cada peso, o sea que vos apostaste 300 pesos, 1000 mangos más o menos te ganás. 1200, claro, 1900, 1018, 1080 pesos. 1080. Ah, está 400 bien. Aposté, no, 300. Está bastante bien, si apostabas 3 lucas te llevas 10... Sí, no tengo para apostar 3 lucas. Llegué no, 3 lucas me apenas parece. Pude apostar 400 pesos. Por Maidana, confiado ni lo que iba. Conoces, además. Como que le sigo la carrera de que tiene 14 años. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, Maidana. ¿Cómo se llama? Chupete. Se llama el distinto. Chino. El chino Maidana. Ah, para no, aposté a otra persona entonces. Ah, ¡no! Dios. ¡Se lo murió! Otra persona, yo pensaba que era el Tete chueco. Maidana, no. El chueco Maidana. No. Maidana. ¿Cómo el chino Maidana? ¿Es chino? ¿No es argentino? ¿Es chino? Es chino, no. Maidana. Xiong Maidana se llama. No, te metí. ¡Devuélvame mi dinero! No grites más, uruguayo. No grites más. Comete un guaymallén, que fue lo que se comió Maidana. Mirá cómo enganchamos. Mirá, qué lindo. Mirá todo tiene que ver con todo. Todo enganchamos. Sí, todo. Finísimo. ¿Cuál este, justo ese, el azul se comió. Dice, mirá, hay un verde que es de membrillo. Yo agarré que... Ah, este, sacámelo. Este es letal. Yo agarré el de dulce. ¿Te gusta alguno de estos? Sí, yo sabía que el de membrillo era para Góngora. Perfecto, vamos, lo hacemos absolutamente complicado. Yo me voy a comer el mismo que se comió Maidana, el de dulce de leche. El de dulce de leche se comió... En Las Vegas dice ahora que tirás las maquinitas y salen guaymallenes. Sí, sí. Se está preguntando. Obama dice... What's up, guaymallen? What's up, fifi, my guaymallen? ¿Cómo se dirá en inglés guaymallen? ¿Pronuncias de guaymallen? No creo que tenga traducción eso. Guaymallen. No, sí, sí, pero... Estos son los que te dan en los colectivos de larga distancia, ponele. Cuando yo voy a Chacabuco, a veces me... Sí, a veces te mandan guaymallén. Sí, me mandan guaymallén. Vos viajas de una empresa... Una empresa, pero con todo. Pero bueno, yo estuve como investigando un poco a ver qué pasaba con este tema de los alfajores. Salió en todos lados, igual. Y un portal que se llama Cancha Llena... dice como que la historia entre Maidana y el dueño de guaymallén viene de hace un montón de tiempo... Como que lo sponsorea hace mucho, cuando se dio cuenta de que el ¿ves? Chino Maidana era... Ahí está, cuando no era nadie apostaba por él. Era muy bueno, apostó. El uruguayo no apostaba los 300 pesos que apostó ahora en claro. Ese momento. Claro, de hecho, dicen que el dueño de Guaymallén, que su apellido es Basilota, era muy amigo de Lecouna, y cuando muere... ¿Quién es Lecouna? El que era dueño del Luna Park, ¿no? Ah, mira. Sí. Tito ah, Lecture, perdón. Lecouna. Me confundí. ¿Lecouna quién es? Menos mal que está Góngora. Menos mal que está Góngora. Claro, por eso Lecture. Me confundí. Bueno, era muy amigo de ese y cuando se murió, dice como que él iba a dejar de... el mundo del boxeo. Este, lo enterraban con envuelto en un papel de alfajor. Claro. Sí. Entonces, después cuando, bueno, conoce a Maidana y todo, empieza como a esponsorearlo, cuando Maidana tenía 26 años. Y Maidana tiene 30, o sea, hace 4. Hace 4, sí. Y bueno, nada, le dicen que cuando salió con la remera esta que dice Guaymallén... En el culo tenía, en el pantalón. Todo, en el pantalón, en la pantalón, remera. Pero todo. En la parte del orto tenía justo sí, así sí, un sí. Guaymallén, decía así, grande. Sí, como que... Estaba más que... Parecía un auto de TC2000 el pantalón. Tremendo. En un momento medio... Y esa remera amarilla... Un poco de... ¿Estás bien, negro, vos? Bueno, te estoy comiendo... Silva. No puede ni decir... Estoy comiendo Guaymallén, No puede ni hablar. Bueno, lo que dice este señor, que todo lo que hizo Maidana fue porque él quiso. Nadie le dijo a Gabriel Alfajor cuando termina la pelea. Fue un gesto de él. Que, bueno, que el señor que le estaba haciendo la nota, viste, que le... Y tenés ahí... 15 empresas que ponen millones de dólares para estar ahí, el otro dice, sí. Guaymallén, el señor dijo, no. Y pará, y dice este señor, el medio... Ah, sí, le dijo no, el tipo, ¿así? Yo no me acuerdo. Sí, sí, le dijo no, stop. No. Ah. No. Maidana ahí le enganchó un cross de izquierda, lo tira. A que quería que le pegara era Justin Bieber, estaba desesperado. Ay, sí. Porque le pusieron una piña a Justin Bieber, que igual era involteable, porque está más duro Justin Bieber que la mierda. Ella llegó mandibuleando así, ya. Era Justin, puedes aflojar un poco, ya. No podía. Son pareja. No, mentira. Estaba tratando de hacerme el real, pero no me sale. No, viste, sale. Que yo... Pero así el grito de viste. ¿Viste que parece que se embambina el niño? Que dicen así. Que antes de la pelea... Dicen que antes de la pelea se lo empomó. Y que después también. Sí, nada mejor para relajar después que empomarte... ¿En el vestuario? Que empomarte a un ídolo preadolescente. Bueno, dice que es como una cábala, que él le da un alfajor cuando termina la pelea y él se lo come, como un ritual. Siempre. Que hacen siempre eso. Y esto del paquetito, bueno, antes de dar la nota quiso comerse el alfajor y mostró la marca, pero según dicen no había ningún interés económico ni nada en el medio de que... Yo al toque de lo vi creí que no lo había, porque ¿cuánta plata le puede dar Guaymallén para que... Nunca Guaymallén puede pagar el espacio, nunca Guaymallén puede pagar ese espacio, nada. Igual, ¿cuántos Guaymallén se habrán vendido...? ¿Al otro día? Al otro día. Yo en mi casa tengo 6 cajas. Hablando de... Yo lo único que les digo es que con 3 alfajores gasté 6 pesos, nada más. ¿Y qué confianza merece Guaymallén? No, son los más baratos del mercado. 2 pesos cada uno, chicos. Sí. No, pero... Se zarpan. ¿Cómo se llaman los conchetos estos? Los Habana. Cachafás. Los cachafás. Eso Balcarce. Valen como 10 mangos. Por eso te digo, valen 12, 15. Y pues Jorgito es rico. Lo que yo también traje para... ¿Este no? ¿Eh? ¿Este no? ¿Este? ¿Nos trajiste un alfajor que no es rico deliberadamente? Sí, es rico este, güey. No sé, el negro ya lo comió, yo todavía no. No, yo le he pasado... Lo que me pareció fuerte, no sé si vieron la parte del himno. Bajamos un poquito, porque lo tengo acá en el celular, porque no se puede... No, tremendo. Es... a ver... Así cantaba la hija de puta. Pero lo peor de todo no es como cantaba, sino que entró con la cajita chayera como... Mal, pero como entró si con la cajita... Como una salteña. ¿Y esta parte es...? Ah, ahí viene. Tremendo, chico. ¿Pero quién es? ¿Por qué no le pagaron a alguien? Escucha ahora. Acá? No, y para colmo. Y entró con la cajita chayera a hacer un papelón. Sí. Hacer un papelón tipo. Le golpeaba en cualquier momento, en cualquier lugar. No tenía ni idea ni de cómo se usaba la cajita. Para colmo, inmediatamente después. Ahora las estrofas del. Salió. ¿Cómo es el himno americano? ¿Cómo es el norteamericano? Salió. El himno norteamericano. ¿Cómo se dice? Right to say all. Ah, no, ese es el de amistad. All who. ¿Cómo es que empieza el himno? O sea que el himno Yankee empieza con. No, no, no. No, y creo que tira, no sale mejor el himno yankee ahora que te, la... te tira ahí un... así, reafinado, y vos decís, pare... no, ya es está, nos ganaron, ya está. Yo ganó, ya el jurado ahí sentí, le pone 10-9 a Mayweather. Pero yo sentí, o sea, ese himno nuestro, sí, lo deben haber visto millones, millones de personas, sí, en todo millones el mundo. Y era como, me dio un poco de bronca, me sentí un poco mal con todas las cantantes buenas. Está lleno de cantantes buenos. Al de Los Piojos con la armónica. Es un papelón el de Los Piojos con la armónica también. Escuchá, el que hizo en River fue un papelón también. Porque es re difícil de cantar. Tenés que ser bueno en serio para cantar. Es difícil de tocar en piano. Es difícil de todo. Que lleven a Rodó, el cantante del musical de Pepe Gibrián. Tenés mucho, claro, tenés mucho que te pueden cantar bien el himno. Mucho, fue un mamarracho lo que hizo. A Charlie García. Elena Roger. Sí, bueno. A Elena Roger, que seguramente está en Nueva York. Pero cualquiera, a todos le conviene. Claro. Si este, viste, qué sé yo, pero fue, la verdad fue un papelonazo lo que hizo esta piba. La verdad, ¿no? Que sí. Y no sabemos quién era, o sabemos. Yo después la googleé, era como una piba, una cantautora. Parece que está saliendo. Que tenía que sacar la visa y le dieron la visa. Parece que está saliendo con el señor. No, que la pizza era. Fue por la pizza. Está saliendo con el señor que tenía el gorrito con todos los pines que venía con Mayweather. ¿Quién es ese tipo? El Mickey, el especie de Mickey. Sí, es como el Mickey de, ¿no? El viejito, o sea, no era como el Mickey. Como que tiene de. Su alrededor tiene como una vida tipo rock, tiene al Mickey, la entrada la te la hace como Apollo, sí, Creed, sí, o sea, sí, sí, tiene los malabaristas, eso que tenía en la entrada, sí, viste que una locura. Farolero, farolero, se subió a Fiat Espacio con la luz de león abajo, todo una locura, un grande. Yo lo único que bueno, quiero Guaymallén decir... pará, entonces pará, porque estábamos en Guaymallén. Sí, en Guaymallén. No nos distraigas, por favor. No, eso. Pero quiero decir que este señor que ¿quién? El dueño de Guaymallén está muy agradecido. ¿Cómo se llama? Osvaldo Guaymallén. No, se llama, ya te lo dije, Basilota. Basilota. Ah, Basilota. Basilota. Uy, el en secundaria. ¡Basilota! ¿Qué haces tú, Guaymallén? Se sea, vengó solo para... Claro, este señor está muy agradecido a Maidana. Y dice que lo que hizo, espere, termina la nota esta diciendo, lo que hizo de comer el alfajor en Las Vegas, se lo voy a agradecer toda la vida. Es algo que salió de él. Yo ahora me voy a comerla. Bueno, eso. No, sabes que tengo una anécdota al respecto. ¿Qué? Locura por One Direction, dice. ¿Cuál es? Me contó un amigo que labura en economía ahí en Página 12, cuando sí, yo laburaba ahí, que en una época... Habla así con ponerle gerente de Arcor o algo así, un gerente de marketing de Arcor, ¿no? Uh-huh. Y entonces va el gerente de marketing, no, de Arcor, no, un director de Arcor, ¿no? Un CEO. Sí, poner un CEO, ¿no? Y entonces va y se junta con el gerente de marketing y dice, mira, ¿te parece que está bueno eso de que agarre, venga Tinelli y se coma todo el alfajor de una? No nos... hace que el producto parezca más ordinario y todo, le dice, ¿te parece? Y le saca un gráfico debajo del escritorio que las ventas se habían triplicado de que Tinelli se comía, no, así, por mí que se lo mete en el culo de cámara si quiere, así de fino fue la anécdota. Entonces, ese es el remate, sí, finísimo, nos llevó a ese lugar. Pero entonces, nada, el gerente está muy agradecido ¿de qué? De Guaymallén. Sacame, porque no tenía remate la anécdota. Sacame del mal trago. Sácame, no me estás ayudando. Está muy, no te quedes en silencio, por favor. Muy ayúdame. Agradecido. Muy, muy agradecido. Ah, ¿qué hacemos? Genial. ¿Mandamos la tanda? Es un bueno, papelón esto. Sí. Tanda. Ya está. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. ¡Pero quiero uno normal! No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? ¡No! ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país.

that's pretty now. Cause Fred is dead. ¿Preferís vivir de rentas o ser invisible cuando quieras? Opción A, rentas. Opción B, invisible. ¿Hay ese mensajes? Es el dilema del día de hoy, un montón. Vivir de rentas, quiero yo. Empezá a notar porque es mucha dale, la gente dale. Que está participando. Sí, ¿eh? Sí, ¿cómo sí. está hasta ahora el dilema? Gana 4-1. A 4-2. 4-2, ¿quién fue el otro? No me acuerdo. Vamos, nosotros 4 con Góngora. Olivero. Daniela. ¿Y qué más votó? No me acuerdo quién votó. Bueno, alguno habrá votado. Sí, creo que Ana Moiré. Ana Moiré. Perfecto. Qué atento, ¿no? Qué atento. No puedo con mi genio, quiero... Quería la B. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos con el... A ver, con el Twitter. ¿Cuántas rentas? ¿Puedo ser invisible por un tiempo indeterminado? Pregunta Guido. Sí, para lo manejas siempre, vos. Dice. No, lo manejas vos, pero cuando quieras. Ah. Invisible cuando quieras. Entonces, ¿qué vota la B? No votó. No sabes, se está sacando la duda. Bueno. Ay, qué difícil, no dice Susy Q, pero igual cuentan esos votos, ¿eh? Will y Susy Q cuentan como uno votos terceros. Y dos. Uno. Sí. Fernando Ortiz. Fernando Ortiz nos dice, de rentas. El mismísimo. Mismísimo Fernando Ortiz. Es director de esta radio. Mira. No, en tiempos que esta radio pertenecía a otro grupo. Es que mejor ni me hagas acordar porque ahora somos tan esporquistas. No, es el mismo Calvito. Todo. Comanda de papel, arroba Bibilu, nos dice A. A. Muy bien. Autocultivo, arroba Vale Quemera, nos dice A. Con autocultivo, con eso ya tenés bastante. Akira Caneto nos dice A, 2 puntos, rentas. Alejandro Quiroga nos dice opción B, me escabullo y vendo secretos. Otra que Wikileaks, los extraño, quiero un Guaymallén. Hola, Ale. ¿Qué dice un Guaymallén? Vení a buscar. Vení a buscar. Facundo Machi nos dice A, nosotros también lo extrañamos. Facundo Bachi nos dice A. Ahí está, muy bien. Tamara Deisel nos dice B. Siendo invisible puedo vivir en cualquier lado, pero qué inteligente. Claro. Diego A nos dice B, a full, no laburo más. Acá yo tengo alguno de Facebook. Pero eso es ser invisible, no sé, seguir laburando. Y sí, es invisible, ¿no? De Facebooks. De Facebooks. Facebooks, ¿qué te lo dicen? Tenemos a Facundo Romero, que dice la B con un signo de admiración al final y en mayúscula, así que debe ser es como B, con B. Toda la potencia, ¿no? Y agrega una pregunta que después de dice, ¿hace falta laburar siendo invisible? Y sí, sí, claro, sí. Y algo tenés que ver. Aire, invisible. Porque soy invisible, comes aire. Por favor. Leonardo de Pascuale dice, con B te llenás de A o de haces. Bueno. ¿Qué premios haces? B, entonces. No lo sé. B. O sea, y José Carando, directamente. ¿José Carando? ¿Qué dice? José Carando, Carando. Que debe ser hincha de Talleres, de Club Atlético Talleres, porque tiene el escudo. Vota. Pero no, ese no es el Taller de Córdoba. No, Taller de Loma de Zamora. De Remedio Escalada. Remedio Escalada, perdón, sí. ¿Por qué dije Loma de Zamora? Él vota por. Uy, se me. La B. Por la B, por la B, por la B. Menos mal que Simonetti está atento. Oh, por favor, por favor. Te llenas de haces, dice Leonardo de Pascuales. Haces con S. Él decía, estaba mirando. Haces. Sí, igual yo no te dije nada como para que. No lo sé. ¿qué más? A ver, mensaje más. Bueno, entonces, sigan participando lo que quieran. Todas entran para un sorteo. ¿Cómo está hasta ahora? ¿Cómo está? 4, 5, 9 a 8. Ah, para que. Poco truco tiene. Sí, no, no juego el truco. Llegó, nos manda un. Ah, no, me equivoqué, era A. O sea que sale un voto de la Beba para la. Bueno. Entonces, ¿cómo está? 10 a 7, muy bien. ¿Qué preferís entonces? Es el dilema del día de hoy. Ser invisible, opción A, opción B, perdón. Vivir de rentas, opción A, ser invisible, opción B. Perfecto. Los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, llamen durante las tandas o los temas, si no, las va a atender Montoto, que era el titular de una de las, de lo que después fue San Martín. No, de las vías de Metropolitano, de un tren era Montoto, bueno. 4017157, 4017158, en el Twitter, arroba Lora Doble, y en facebook.com/Hora Doble. Momento del escolazo, momento del juego. Ah, ¿tienen música y todo? Sí. Tenemos todo. Sí. Esto es pregunta. Momento de preguntas. Preguntas y respuestas, entonces, favor, aquí estamos. Favor, frente al monitor de la computadora. Lo dice, no me manipule el voto, quiero ser invisible. Bueno, dale. Bueno. ¿Qué más? Vamos con toda la energía de la mañana. Entonces la ronda viene de esta manera. Primero la señorita Vero Milione, a quien le vamos a hacer la primera pregunta. ¿Una pregunta descalifica o hay se elimina con la primera? No hay segunda ronda, no hay segunda oportunidad. Va, entonces girando. Hacemos girar la ruleta que entre todos los colores nos da por el color naranja, que es deporte. Vamos a ver qué pregunta, qué respuesta. Dale. ¿Cómo se llama el circuito de velocidad donde se celebra cada año el Gran Premio de Automovilismo de San Marino? Las opciones son NASCAR, Mercedes-Benz, Enzo Edino Ferrari o el circuito de Mónaco. Mónaco. Vamos a ver. Incorrecto. Enzo Edino Ferrari. Y ya está fuera, así de fácil. Sí, ya está fuera, amigo. Fuera. Chau, bien, entonces chau. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se la vamos a enseñar al señor Simonetti. Gira para el lado del reloj. Señor, la góngora. Ah, góngora, responde de allá. Geografía. Está góngora, geografía. Es la preferida. La pregunta para góngora es la siguiente. ¿En qué continente está Singapur? ¿Europa, África, Oceanía o Asia? Asia dice, Asia dice, acertando. Apretamos Asia y ¡correcto! ¡Góngora sigue la rueda! Pasamos rápidamente entonces al señor Simonetti. Gira la rueda. Gira la rueda y aparece historia. Y la pregunta es, ¿en qué año murió Francisco Franco? Ajá. Francisco Franco, ¿en el 70, en el 40, en el 2001 o en el 75? 75. Y la respuesta es correcta. Gracias. Bien. Gira entonces la rueda ahora. Vamos a hacer de geografía porque tengo que elegir en esta. ¿De dónde es originario el cardamomo? Pregunta que tengo que responder yo. ¿De la India meridional, de China, de Pakistán, de Latinoamérica y me juego por la India? Y es correcto. Muy bien, viejo, el techay lleva acá. No. Me había tocado esa, che. Los varones siguen. Góngora de vuelta. Vamos entonces para Góngora. Gira. Y la pregunta tiene que ver con el tema arte. Y la pregunta es, ¿quién escribió Drácula? ¿Víctor Hugo, Mary Wilde Shelley, Bram Stoker? Bram Stoker lo dice sin que le dé la última y es correcto. Apretó el correcto sin que hiciéramos correcto. ¿Cuánta confianza? ¡Qué confianza! ¡Qué fe! Gira. Y nos toca el color rosa está de entretenimiento. Atajando el penal. Señor Simonetti, ¿de quién es este disco? Y está el dibujo ahí, a ver si lo puede ver. Bon Jovi, Led Zeppelin, Iron Maiden, Rolling Stone. Ay, no llego a ver. ¿Cómo se llama? Lo que está dibujado, si le sirve de ayuda antes que se le vaya el tiempo, es un Zeppelin enorme. Led Zeppelin. Led Zeppelin, entonces, es correcto. Y gira ahora nuevamente para que responda a quien les está hablando al micrófono, el señor Gustavo Lista, uruguayo, y le toca arte. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llamaba el arquitecto nazi? ¿Walter Gropius, Mies van der Rohe, Alberto Speer o Frei Otto? Me juego por Otto. Y es incorrecto, era Speer. Ah, y esto se define entre Góngora y Simonetti. Vamos, mano a mano. Te voy a aplastar, Góngora, te voy a aplastar, así con eso lo intimido. Gira, gira, gira. Ah, te voy a aplastar, a ver, Góngora. La cara de Góngora responde, Casella. El tema es historia. Y la pregunta es la siguiente. Ah, la pregunta, vamos a tener que pasar otra porque aparece una foto, sí, y Góngora es, de allá. Es una foto de Evo Morales. De Evo Morales, yo respondo yo, y ahí ahora sí hacemos girar nuevamente Góngora. A ver, va a responder por ciencia. La pregunta es, ¿cuántos protones tiene un átomo de carbono? La, 14, 12, 6 u 8... 6 dice Góngora. ¡Y es correcto! ¡De pura suerte nomás! Tiró la moneda hacia atrás para ver si embocaba y la moneda cayó justo en el tachito, señores. ¡Increíble! Góngora se mantiene todavía en carrera ante un Simonetti que se tapa la cara diciendo: si viene con esta suerte, no sé qué es lo que voy a hacer. La pregunta para Simonetti es de historia: ¿cómo se llamó el héroe de la India que luchó pacíficamente contra Inglaterra? Mahatma Gandhi. Sin opciones responde y ¡dale, blanco! ¡Es correcto! Haciéndose el canchero, seguro. Esto ya es un gran duelo. Entonces le vamos a hacer... Te voy a aplastar, Góngora. Te voy a aplastar. Góngora, podés elegir entre entretenimiento, arte, deporte... Geografía, historia... Entretenimiento, está bien, opta por entretenimiento. ¿Quién dice yo soy tu padre? Es la pregunta. ¿Quién dice yo soy tu padre? Y las opciones son Darth Vader, Homero Simpson, Abeja Maya o Bob Esponja. Homero Simpson dice ¡no! ¡Correcto! Y hay 500.000 personas fanáticas de Star Wars que se están tirando ahora del balcón diciendo ¿cómo no sabes esa respuesta? Simonetti responde. Es la abajo, si responde correcto, la pregunta siguiente, que es sobre arte, será el campeón de esta noche. Si responde incorrecto, el premio quedará vacante. Y la pregunta es: ¿quién es el autor de Rimas y Leyendas? ¿Quién es el autor de Rimas y Leyendas? ¿Federico García Lorca, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer o Rafael Alberti? Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer dice: ¡y es correcto! ¡Correcto! ¡Y tenemos un ganador! ¡La gente lo levanta en andas! ¡Anda, barriga! ¿A quién le quiere dedicar este premio de esta noche? ¡Dame un Guaymallén! ¡Dame un Guaymallén! ¡Dame un Capitán del Espacio! ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

ya tenemos un montón de mensajes, un montón. Tenemos Elida. Bueno. María Pía Bray, antes de nuevamente, nos dice. María Pía Bray nos dice. El hecho de vivir de renta sería lindo para estar panza arriba y vivir del ocio sin ninguna duda. Atentamente, María Pía Bray, 079. La A. La A vota María Pía Bray. Elida Méndez nos vota B. Bueno. La onda Casper no estaría para desperdiciar. Saludos. Atentamente, Elida, 291. Para mí que están juntas María Pía y Elida, ¿no? Son dos personas muy elegantes que están en ese momento, trabajan y se encuentran. Rosa Miblia nos respondió también. ¿Qué nos dice? Dice, opa, ah, me voy a vivir a Miami y que me la manden. ¿La A? La A, sí, la vive. La que le manden la A. La guita, la guita, ah, la guita. Ah, bueno. Pará que está... La guita. Pará porque está... Mejores comentarios, no, actividad reciente, ahí está. Es porque esto no dice. Uy, por ejemplo, tengo un montón de participación. Siempre nos complica el Facebook esto. ¿Cree que te dé una mano? No, porque ¿cómo venía? ¿Cuál habíamos visto? María Pía, Elida. Pero pará, hace 11 minutos opinó... Opinó Rosa Müller, opinó en otra, me voy a vivir a Miami, que me la manden, lo dijo en otro dilema, no en este. Por eso me salí acá. Comer dos veces por día comidas amasadas por vos en el del jueves, nos respondió. No, entonces qué. Pero bueno, bueno, bueno, no. Opinaba la A de este dilema, pero lo escribió. Ah, entiendo. En sí, otro. Sí, sí. Acá tenemos. Abraham Brand nos dice ahora eso. Sí. Ahí está, nos dice, ah, con seguridad, nos dice Abraham Brand. Ah. Y Dani Abu nos dice, ah, vivir de rentas. O sea, hay dos votos para el A. Bien. Y el de Elida Méndez y María Pía lo acabas de leer. Lo leí. Perfecto. Muy bien. Gana la A. Estamos 14 bien. A 9. En Twitter. O sea, yo en realidad, entre la A y la B, la que menos pagaría hoy, si vos me decías al principio, hablando de esto de las apuestas, que apuesta mañana todos, sería el favorito, entró la A como favorito, sí. Entonces esa paga menos. Pero basta de hablar de eso, parece, no me manipulen el voto, quiero ser invisible, decía Guido, y de gol, dice, ah, me equivoqué y todo eso, pero usted hablando de apuestas, usted está muy adicto al escolazo. No, y aparte tengo acá para leerles... Vamos a hablar de fútbol, al fin llegó el fútbol, la lora doble llegó. Bien. Y este es el momento. Fixture del Mundial, ¿cuánto paga la selección cada una de las selecciones? Qué grosa, vamos a ir, son muchas las selecciones, así que vamos a hacer como un resumen. Antes que nada, le mandamos un beso a Tito Sueldo, que está escuchando a nuestra voz y a la de Sweet Lady también. ¿Puedo mandar un saludo a Tito y un saludo a un amigo que me está escuchando, Diego? Le mando un beso. Un besito, Diego. Bueno, y a Tito, por favor. Un besito, Tito. Bueno, un besito, Tito. ¿Saben cómo es esto de las apuestas? Por ejemplo, el otro día peleaba Maidana con Mayweather y el favorito tema. Era Mayweather. Entonces era el que menos pagaba por cada apuesta que vos... Claro. O sea, por cada peso, digamos, te pagaba menos Mayweather porque había grandes posibilidades de que gane él a comparación de Maidana. Entonces, en el Mundial... No logro ver los grupos, estoy acá buscando, a ver, espera. Sí, yo tengo igual todos los partidos, así, pero no logro, a ver, grupo, por ejemplo, grupo A, tiene a Brasil, Croacia, Brasil, por ejemplo, el título. En realidad Brasil es uno de los, obviamente, más favoritos, si querés voy a empezar por los que menos pagan. Los de Argentina, entonces. Los que menos posibilidades tienen de salir campeón y por ejemplo... Bosnia, por ejemplo, los de Argentina, los del grupo de Argentina, vamos con eso. Vamos con el grupo de Argentina. Bosnia, Irán y el otro, ¿cuál era el otro? Bosnia, Irán... no lo tienes ahí, Nigeria, el grupo. Nigeria, ¿o no? Bosnia, Irán... Bosnia, Irán y Nigeria, sí. ¿No es Nigeria? ¿Está con Argentina? Sí. Bosnia, Irán y Nigeria. No, Nigeria no está con Argentina. Sí, papá. Bosnia, Irán y Nigeria. Posta, uruguayo. Bien. Bueno, entonces tenemos Irán, por ejemplo. Me mostró un fixture igual de Sudáfrica 2010. Sí, por eso. No, pero es Bosnia, Irán y Nigeria, sí. Irán, por ejemplo, si vos ponés un peso... Hoy en día pones un pesito. Un pesito, apuesto un pesito que Irán sea el campeón del mundo. ¿Cuánto? Un peso no vas a apostar. ¿Cuánto apostarías? Una cifra así que vos podés por Irán. Ahora. No te dicen. O sea, vos decís, ¿cuánto apostarías? Por Irán, ponele, me la 20 pesos. 20 pesos. Digo, vale, tirarle 20 pesos. Total. ¿Sabes cuánto te llevas si ganás? 20 mil pesos. No. Está pagando 1.000 pesos la apuesta Irán. ¿En serio? O sea, quiere decir que de favorito, obviamente de favorita. ¿A dónde se puede apostar eso? En la página de internet. Que me den plata y yo les digo la página. Bosnia, en cambio, Bosnia, ahí la tenés más difícil porque está pagando, tampoco tanto, pero ni tampoco. Por cada peso que vos apostás, sí. Bosnia, si llega a salir campeón, te da 126 pesos. Ah, ¿te paga más todavía que Irán? No, Irán te paga 1,000 pesos por cada peso. O sea, hay una diferencia importante. O sea, sí, estoy como Susana Jiménez. Los chicos de la página de apuestas... ¿Cero mil? No entiendo. Y después tenemos a Nigeria... que la tengo que buscar. Nigeria está por acá. Irán, Nigeria paga menos que Bosnia, pero más que menos 5. No. Irán paga 251 pesos por cada peso que apostas. ¿Hay más chance de que salga campeón Bosnia que salga campeón Nigeria? Y porque en Bosnia hay jugadores como Checo y otros que están jugando en fútbol. Se llama Checo, pero es de Bosnia. Seco, sí. Una de las menos favoritas de todas y que más pagan es la selección de Honduras, que está pagando 1.500 pesos por cada Honduras pesito. ¿Honduras clasificó al Mundial? Sí, está en el grupo con Francia, Ecuador y Suiza. Sí, entonces Honduras paga 1.500 pesos porque si llega a salir campeón, vos le apostás 10 pesos a Honduras, te llevas 15 lucas. O sea, tiene menos chances Honduras que Irán. Que Irán. Y para mí es mejor futbolísticamente Honduras. Ahí, cerca de Honduras, está Argelia, que paga 1.250 pesos. ¿Y el que más paga quién es? El que más paga es Honduras con 1.500 pesos. Honduras. Y Argelia segundo. Argelia segundo, y después vienen Irán y Costa Rica, que pagan 1.000, y después ya se van a cifras... esos son como que no le tienen nada, absoluta nada, confianza. Ningún crédito. Nuestro vecino, sí, Chile, por ejemplo. Vamos a ir con Chile, que va con una selección un poco más armada que en otras épocas. Y más armada de las que acabo de nombrar. Chile está pagando 41 pesos. Por cada peso que vos pagás, te paga 41 pesos. ¿41 pesos? Claro, o sea, si vos apostás 10 pesos, son 410. Si apostás 100, son 4.100 pesos. Ahora, ¿cuánto está pagando? Me parece que es poco. Por ejemplo, Colombia, otra sudamericana, 17 pesos. O sea, le tienen mucha más confianza que a Colombia que a Chile, claro. Es un error eso, ¿eh? Están equivocados. Debe haber algo con la guita que pone la gente, claro. Y el ranking de la FIFA. Claro. Colombia está más arriba que Chile. Vamos a ir, por ejemplo, con el último campeón del mundo, España. España. Está pagando 8 pesos España. Cada pesito que vos pones a España te paga 8 pesos. 8 pesitos. ¿Y Argentina cuánto? Claro. ¿Lo voy a dejar para el final? Voy a dejar para el final los que menos pagan, que son los más poderosos. Vamos a Uruguay. A Uruguay no le están teniendo mucha confianza. No le estarían pagando, Uruguay. No le está... 10.000 pesos... No, 26 pesos a Uruguay, al igual que Portugal. O sea... Tanto Uruguay como Portugal son dos selecciones que pagan 26 pesos. Lo mismo que Italia está en el mismo grupo de Uruguay. Así que le tienen más o menos la misma... A Italia que Uruguay. A Inglaterra, que está en el grupo de Uruguay, pagan 34 pesos. Están pagando menos por Inglaterra. Uruguay. O sea, están pagando más, quiere decir que menos. Y sí, por ranking FIFA, pero en los últimos mundiales salió tercero Uruguay, así que... Así que le tienen más confianza a Uruguay. Por ahí porque es en Sudamérica. Por ahí porque es en Sudamérica. Y los que menos pagan, o sea, que son los que más posibilidad tienen, según los apostadores, de salir campeones... Cinco. En el ranking lo tiene cinco, son los primeros cinco. A ver. Número cinco. Me mató el número cinco. Tengo desde el cuatro, se lo digo rápido. A ver, cuatro. El número cinco está pagando 15 pesos. Por cada peso le paga 15 pesos... Una selección que yo ni pensaba que podía estar ahí. Suecia. No, Bélgica. Bélgica. Bélgica sería... Muy buena clasificación hizo Bélgica. Bueno, en las apuestas viene quinta Bélgica, pagando 15 pesos por cada peso. Y en historia, Bélgica salió, si mal no recuerdo, tercero en el Mundial México 86. Yo sé que le ganó 6-1 en México 86 a Uruguay. La cuarta ya la mencioné, que es la última campeona del mundo, España. Pagando 8 pesos. Okay. Vamos a la tercera, que es una quizás de las favoritas, pero está en tercer puesto, que es Alemania. La selección alemana está pagando 6 pesos. Se presenta a jugar contra Argentina, ya nos cagamos todo, les muestra la camiseta y ya perdimos. Ya van dos mundiales seguidos, ¿no? Que Alemania deja fuera Argentina. 6 pesos está pagando... es una de las selecciones favoritas. Ajá. En segundo lugar viene nada más y nada menos que la selección argentina, vamos, señores. Vamos todavía, viejo. Pagando, vamos, Argentina, barrilete cósmico. 5 pesos, o sea, un peso menos que Alemania. Eso es la, tiene un peso más de confianza, claro, digamos, a que salga campeón. La primera. Y en primer puesto, por Brasil, supuesto, los locales, Brasil. Brasil. Pero no mucho más lejos, ¿eh? Argentina está pagando por cada pesito 5 pesos. Brasil por cada pesito te da 4,25. Ah, 75 centavos de diferencia. Redondeame. Así que la cosa está entre esas dos selecciones y ahí un poco arañando Alemania y después España. Y después el resto viene a bastante distancia. Muy lejos. Yo te digo, le voy a apostar a Honduras. 100 pesos y si llego a ganar, hago 150 de lucas, me compro un auto. Le voy a apostar 2 a Irán. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. El ludópata de nuestro amigo. Del ludópata del uruguayo vamos a... Ah, Vero Millón, ¿eh? ¿Qué nos trajiste, Vero? ¿Qué traje? Traje... Me puse a leer cosas por ahí y quería ver si ustedes sabían o alguna vez se preguntaron qué diferencia hay entre ser gourmet y ser gourmand. O algo, si alguna vez lo gourmand escucharon. ¿Gourmando? Gourmand. Gourmand. ¿El hombre gourmet? ¿El hombre gur? ¿Gourmand? Yo gourmand. Bueno. Yo no puedo gritar mucho, pero era... Hola, yo soy Shogurman y él es mi asistente. Hola, yo soy Shogurman descremado. Ay, llegó. Parecido sí, a Fidel Castro. Hola, soy Shogurman. A veces vengo solo y otras veces vengo con cereales. Qué lindo. Hola, Shogurman. ¿Cómo están, niños? Bien, Shogurman. Bien, disfrútenme en todos los sabores. ¿Lo puedo empezar a chupar, Shogurman? ¡Ay, qué rico! Se nos va, Shogurman. ¡Ay, lo saboreo por acá! ¡Lo saboreo por allá! ¡Ah! ¡Ay! Muy bien, ya basta. ¿Qué es un gourmand? Un gourmand es la persona golosa. O sea, que le guste. Golosa. Más que nada, golosa. O sea, que como que come Quito sin... sueldo en lo que es. Yo soy... Golosa, escucha. Yo soy muy gourmand. ¿Vos sos goloso? ¿Eh? Tito, para vos. ¿Eh? ¿Uno que come muchos guaymallenes? Claro, así sin parar. Bueno, básicamente es eso. Y el gourmet... En realidad uno se va formando para ser gourmet, porque en una época era como todo era gourmet. Cocina gourmet. Claro, ¿qué es gourmet? Porque nunca... Una marca de empanados bastante también, pate a hígado. Claro, horrible. Pate a hígado, no sé si definiría como horrible. No, muy, sí, te hace muy mal. Y fritón. Claro, y andás a ver en qué... En un paciente seleccionado. Claro. Si no, finamente seleccionado. Bueno, la persona gourmet es aquella que como que se va formando con el tiempo, porque como que empieza a buscar sabores o conocer diferentes gustos, que no necesariamente significa ser gourmet tener plata, porque como que la gente piensa que ser gourmet son productos caros. Caros. O voy al supermercado y compro lo más caro y ya soy gourmet. No. ¿A dónde lo puedes encontrar lo gourmet? Allá, en las huertas. En la comida de la abuela, ponele. La abuela. Lo que significa es comer rico, comer bien. Gourmet. Eso significa gourmet. Yo cocino en mi trabajo y me dicen, uruguayo, vos sos gourmet. Claro, porque lo haces con amor. Yo le hago, por ejemplo, pollo a la miel. Sí. Con leche, miel, lo pongo en remojo un tiempo de largo. Leche, miel. Algo loco, para arrancar. Eso para el trabajo. Es liviano, liviano. Sí, sí, sí. Y me dicen... Con ciruelas y orejones. Y ahí los plantás, tenés una plantación de ciruelas ahí. Porque somos muchos. Somos muchos y me alguno, porque acá Góngora me dice, ¿vas a trabajar o a cocinar? Sí, somos 6 y el es trabajo. Como la cuadrilla, ¿viste? Alguien puede hacer el asado a él. Claro, hay uno que hace el asado, ¿viste? Vos ves en la calle y uno dice, y yo a veces, como soy el que sabe cocinar, dicen, uruguayo, cocina vos, nosotros hacemos, y yo digo, vale. Claro, pero sos un gourmet por eso, porque capaz que, no sé, si te haces una tostada, te gusta ponerle un poco de aceite de oliva. Ya eso te da otro sabor. Claro. ¿Entendés? No es que tirás todo así, ¿no? Es ser un sibarita, básicamente. Claro, o un foodie, como se dice ahora. Foodie se dice. Foodie se dice, sí. Sí. Pero básicamente es eso, la gente cree o malinterpreta que lo gourmet es lo caro. Y no, él estaba leyendo una nota de Planeta Joy que decía que por ahí gourmet era parar en la ruta y comprarte un salame de esos que venden ahí en la ruta y está buenísimo porque te da un sabor que nunca lo comiste y te gustó, ¿no? Es como un cazador, como un Indiana Jones de sabores. Exacto, más o menos, una cosa así. Y igualito. Y también lo que da este autor que escribió la nota es recomienda el libro La aventura de comer, que tiene dibujos de Kino. Bueno. Que está buenísimo porque ah, ahí te... ya sé de cuál. A ver, pará. ¿No tiene ahí los dibujos, no? No, ahora te lo busco. Acá te tengo para que veas. ¿Cómo es lo que se llamaba el de la cocina de Kino? Era A la buena mesa, me parece que es el título del libro de cocina. Sí, ahí yo lo tengo. Muy bueno, muy grande, muy genial. Sí, sí. Bueno, básicamente eso me gustó como para traerlo. Y yo también empecé a leer un libro que se llama Rapsodia Gourmet, que habla un poco de eso. Que ¿esa es una novela? Es una novela y que de habla de un chef de París que es un crítico también gastronómico que mucha gente lo odiaba y no lo quería, o algunos lo admiraban, pero como que se retrotrae él y está buscando desesperadamente ese único sabor que a él lo hizo feliz. Entonces como que a través sabor de eso a topi. Bueno, sí. Andás a ver. Ay, que no, ¿eh? Puede ser. Sí, puede ser ¿no? Muy gourmet. Estuvo ingenioso, ¿no? Sí. Mi respuesta, ¿no? No, estaba desatento. Yo la casé. Ah, la casó, está bien. Simonetti. Sí, sí, aquel sabor que le hizo feliz. No importa, Uruguay, ¿no? Ay, ya pasó. Después lo escucha www.lahoradoble.com.ar. Ahí bueno. Pueden escuchar todos los programas. Uruguay se fue a escuchar más o menos a la hora y media. Llegó un chiste muy malo. Y después, como no hay ningún tipo de réplica, estoy de acuerdo con el comentario que hizo Góngora al principio del programa. ¿De que estoy hecho un idiota? No utilizó Góngora la palabra idiota. Dijo mal educado. Mal educado. Por el tipo de humor que utiliza, cosas que hace. Pero fue muy sutil lo que dijo recién. Sí, bueno, ¿vos por qué no lo entendés? Hizo lo que dijo, pero no vio el gesto. ¿Vos lo escuchaste, Góngora, el chiste de recién, o estabas en otro también? Estaba desatento. Yo escuché, atenta, Fede. Yo escuché Topi. ¿Te debo una tanda? ¿Cómo estamos de tanda? Ya por eso, quedan dos. Queda una sola, ok. Yo escuché Topi, eso dijiste. No, ahora que bueno, no importa. Ya pasó. ¿Sabés qué? Separamos y ahora vamos a poner la columna del Uruguay y lo voy a apurar. A ver qué trajiste. Ah, no trajiste nada. No sí, traje un montón de cosas. No, yo tengo más cosas del mundial si querés. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Tengo más de fútbol. Hoy aprovecho que está. Qué bueno. Sí. A mí me gusta el fútbol. Aprovecho que está el uruguayo. ¿A vos te gusta el fútbol? Me encanta. Qué bueno. A los tres nos gusta el fútbol porque después, si no, sabés con Félix, era como tirar una palabra. Soy uno más, chicos. ¿Te gusta? Porque nos falta uno el martes. Bueno, mañana jugamos. ¿De qué querés que vaya? Bueno, después vemos ahí. Somos cuatro, nos falta uno. Gerhard Müller. Sí. Bueno, las exigencias más peculiares de las selecciones para el mundial. Una nota que salió de cara a las exigencias más bueno, a ver cuál es. Por ejemplo, Francia. Pese a que Raymond Domenech ya no es el seleccionador, las peticiones peculiares del combinado galo. Raymond Domenech era el técnico de la selección anterior, que era astrólogo. Sí. ¿Te acuerdas? Ya no se quedan atrás. Leblé se hospedará en el hotel JP en Ribeirão Preto, en San Pablo, el cual deberá proporcionar solamente jabones líquidos a los franceses. Solo mirá, jabones líquidos, ¿eh? ¿Te acuerdas que una vez yo hablé de la comida también, de lo que iban a comer? Sí. Sí, una vez traje eso. De no, los argentinos, me parece. Pero ah, bueno, esto es solo jabones líquidos. ¿Eh? No dicen que no saben manipular, no tienen el hábito de lavarse con el jabón en pan. Mirá. No tienen el hábito de lavarse, punto. Me parece que está qué lindo nos quedó. Suiza. La Torre Resort, Puerto Seguro, que hospedará a la selección suiza, tiene dos requisitos. Internet de alta velocidad y canales suizos en todas las habitaciones de los componentes de la expedición. ¡Qué embole! Te vas a Brasil, a otro país. Solo canales suizos. Déjame ver. También un poco se pidió la creación de una sala de prensa que servirá de telón de fondo para las entrevistas exclusivas con los jugadores después de los entrenamientos. Bueno, eso está bien. Qué ordenado. Portugal, el combinado portugués será alojado en The Palms Hotel, la Campina. Los portugueses pidieron minas, pidieron música alta, ¿qué pidieron? No. Pidió que cada habitación en la que se aloje un miembro de la expedición... Hubiese una mina y la música alta. Una consola de videojuegos. Lejos de ponerla... ¿Una consola de videojuegos? Pero son más boludos. Y asimismo ha solicitado un total de 6 guardaespaldas. ¿Cada uno? Sí. 4 para... Pará, cada jugador, si son 23. No, en total. Ah. En total para toda la comitiva. Pero de los 6, 4 van para Cristiano Ronaldo exclusión. Sí. Nosotros se encargan... Los quiere besar. Quiere besar a los guardaespaldas, ¿quién señor? ¿Quién es Cristiano? Ecuador. Que se haga público de una vez, por favor. Ecuador es medio tristón lo que pidió. A ver. Ecuador pidió... Bananitas en las habitaciones. En serio. Bananita, No. Que le sirvan la cena. No. En cada habitación una cesta con varios plátanos típicos de Ecuador. Está bien. El cuerpo técnico también pidió un asado típico para recibir a los integrantes de la selección. Muy bien. Recibe con un asado en las habitaciones pocas palabras, es lo más triste. Que después va la exigencia más. Porque van ahí nomás, están ahí. Ecuador es como ir, che, vamos a Brasil, se toman un colectivo como el tomarse el 60. No. Un viaje de 2 horas están en Brasil. Pero mira Chile, por ejemplo. Que también... Selección chilena se va a Belo Horizonte, ordenó la construcción de 2 salas administrativas. Las nuevas oficinas, pidieron la oficina. La oficina portátil. Sí, por ahí para poner parte del gobierno, ¿no? Que quedó por los terremotos. El comité de jugar se albergará miembro de la Junta Asesora y la prensa chilena. El comité técnico de la selección también pidió comprar camas nuevas y televisores de pantalla plana para las habitaciones de los jugadores. Ah, bueno. Madre. Capaz que lo fueron a alojar a un... Irán. ¿A quién? A un hotelito de 2 estrellas. Le dijeron, todo bien, pero el 14 pulgadas que tenés ahí, poneme uno plano. Ya estamos en el 2014, Brasil. Ese de chiquitito. El chiquitito ahí arriba en el rincón. Pero poneme uno plano, aunque sea chiquito, una pantalla de computadora, pero plano. Joder, pu. ¿Irán qué pidió? Irán, dijo. El combinado nacional... Mujeres, porque allá están todas tapadas, acá todas destapadas, brasilera, bailando la samba brasilera. No, ¿qué está? Ciudad maravillosa, llena de encantos mule. ¿Qué pidió? El club... Se hospedan en el Corinthians, ¿no? Donde esté Corinthians. El club ofrecerá sin coste alguno su personal de limpieza a los iraníes. ¡Qué bueno! Le ponemos el personal de limpieza. Pero para... El entrenador Lucio Cayo Queiroz, que dirige la selección de Irán, también quiere el apoyo del manager del club brasileño, Edu Gaspar, durante la Copa Mundial. Ambos trabajarán juntos con el plantel europeo. O sea, ¿qué van a trabajar? Esto es una cortina. Sí, es una pantalla. Porque Irán es lo que pagaba. Irán se pidió, van todos para Ciudad del Este. La limpieza, vení vos que conocés acá. Vamos. Se van para Ciudad del Este a armar artefactos y directos. Sí, a comprarse el celular de la manzanita. Argelia. Todas las habitaciones que piden se alojan. ¡Mujeres! Que... No. Qué lindo. Hotel Pitangueiras en Sorocaba. No. Qué lindo nombre. Ese es de la comunidad. Andá, si sos guapa, alojate en el Pitangueira de Sorocaba y dormí tranquilo, dormí con frazada. Bueno, la oración es uno de los pilares más importantes del Islam y la selección argelina no va a ser menos. El Atlético Sorocaba, que recibirá en su campo de entrenamientos al equipo de Argelia, también adoptará el requisito. Colocaron un ejemplar del Corán en el campo de entrenamiento en cada una de las habitaciones. Muy bien, muy bien. Antes que todo, el Corán. Australia. Pidió un Corán en cada habitación, no, un canguro. En cada habitación, un koala en cada habitación. Un argelino en cada habitación que le recite el Corán. Pidieron 2 máquinas de café. ¿Qué 2 máquinas de café? ¿En cada habitación? ¿En cada habitación? No. Ahí donde... En las habitaciones donde están, así en general, ¿viste? Ahí en el pasillo. ¿Dos máquinas de café? Para que tengan para sacar café. Y los australianos también quieren... Yo creo que no deben... Periódicos de todo el mundo quieren. Ah, bueno. Van a pasar la noche desvelado chupando café y leyendo las noticias. Solo viejo. Dame el Corriere de la Cera, por favor. Claro. Sí. Viste, me das, por favor... Diario de café. La Gaceta de San Luis, Argentina. Sí. Se me manchó con el café. Tengo la voz del interior. La voz del interior, sí. Tengo un sueño. Tómate un café y leí. El diario de Chacabuco. ¿Cómo se llama el de Chacabuco? Chacabuco. El Chacabuco. O el de hoy. No sé, depende con cuál cierran. No sé, que vaya mejor con el café. Japoneses, ¿qué tienen los japoneses? La base de toda comida. Ah, no, eso era chino. No sé qué pidieron los japoneses. Ninjas. No. Trajes ninjas. No. Espadas samuráis. No, jacuzzis individuales. En cada, es un chiste. En cada habitación una bañera. Que pidan un jacuzzi. Hidromasaje en cada habitación. Qué lindo. Que no se confundan y que en vez de un jacuzzi le manden un yakuza. Ah, ahí cagamos. Es muy lindo. Pero que lo mire nomás, lo mira a dormir desnudo. Claro, un yakuza todo tatuado ahí con un dragón. Con todo, como el brazo de Tinelli, que me enteré que era el de David Beckham. ¿Tiene el mismo tatuaje? ¿El tatuaje ese de Tinelli del brazo todo? Sí. Es el de David Beckham. Qué poco original. No, sí, ¿en serio? Nos contó Maxi Espino el otro día. Mira. Es el marido de Vanessa Strauch. Que lo tatuado. Hizo él, ¿o no? No, me hizo mi tatuaje del gato. Ah, ¿te hizo el de gato? Sí. Mira, bueno, parece que... El que yo tengo del gato es el mismo que tiene la gorda Matosa. Maidana. Cristian Maidana, el jugador sí, de fútbol. Sí, sí, Robert Maidana. Ese. Sí, Robert Mitchum. Pobre Roberto no. Maidana. No, pero sí, bueno. No sé cómo reacciona. No... Bueno, eso, nada, tenía el brazo, me quedé distraído, bueno. Tenía el brazo. ¿No hay más exigencia? ¿Los argentinos qué exigieron? Nada. ¿Y los uruguayos? Los uruguayos exigieron que le hagan fácil llegar hasta la final. No, acá dice que tienen que tener aire acondicionado y que no sean ruidosos. Sí, es cierto. Uruguay tiene en sus cuartos aires acondicionados que no sean ruidosos y un muro de protección en su campo de entrenamiento para evitar a los curiosos mientras ellos realizan. Ahí tenés, somos cortados. ¿Qué quiere, venir a ver el entrenamiento o no? ¿Y no. qué más? Porque vos tenés más, entonces, tenés más requisitos. No sé, a ver, para te leo. Los dirigentes de la selección chilena... Chile, Ecuador, ya está. Uruguay no lo había leído, ¿eh? Ahí la tenía, tenía una nota más completa. Honduras. Argentina. Honduras, es triste. No estar. Honduras, mantendrán el hotel, ¿verdad? Una sala de televisión para 6 jugadores con canales en idioma español. Pero ahí es como que van de vacaciones. Dos de los cuales deberán ser de Honduras. Van de vacaciones. Sí, Honduras va a pasear un rato. Sí. Por ahí le hace fuerza alguno, ¿no? Australia ya lo vimos. ¿Cuál es el grupo de Honduras? No estoy atenta en eso, chicos. Me gusta el fútbol, pero no llegué a Honduras. Honduras está con... Ya te digo. Honduras está con... Honduras la tiene difícil, o sea, no va a pasar. La tiene dura. Entonces no le apuestes a Honduras, vos que le querés apostar. No, dije chiste. ¿Cómo le voy a pasar a Honduras? Honduras no. está con... Estás buscando vos también. Honduras está con... acá. Francia, Ecuador y Suiza. Se supone que pasa Francia. Y sí. Y después Ecuador, ¿no? Suiza. Suiza no es Suecia. Sí, puede ser que sea Francia y Ecuador. Y bueno, ahí Honduras en el confusionismo. En el grupo Francia, A, ojo que es muy desparejo. Brasil, Croacia, México y Camerún. ¿Quién pasa del grupo A? Brasil, Croacia, México y Camerún. Y Brasil. Brasil, Croacia, México y Camerún. Pasa México y Camerún. Y Brasil. México y Camerún. Camerún no. Con seguridad. En el grupo B, España, Holanda, Chile, Australia. España, Holanda, Chile, Australia. España. Holanda pasa. Y Holanda pasa. Muy bien. En el grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Colombia pasa. Pasa Japón. Y Colombia, muy bien. Y pasa Colombia. Grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. Pasa Uruguay. Pasa Uruguay y ninguno más. Uruguay y Italia. Suiza, Ecuador, Francia, Honduras. Ahí ya dijimos recién. Sí. Francia y Ecuador. Argentina, Bosnia, Irán, Nigeria. Argentina. Y Nigeria. Y Nigeria. Alemania, Portugal, sí. Ghana, USA. Alemania y Portugal. Bélgica, Argelia, Rusia, Corea del Sur. Bélgica. Corea del Sur. Corea del Sur. ¿Y quién más? Y Argelia. Corea Rusia, del Sur. Rusia y Bélgica. No, Bélgica y Corea del Sur. Rusia es una potencia. ¿Y qué tiene? Y Corea del Sur hay que ganarle. Bueno. Yo opino como Fede. Yo haría la lista, apostaría y... Bueno, dale. En julio hacemos plan. Dale. Tándame ahora en la tanda, lo organizamos. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. ¡A la hija de mil putas!

let me go, to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go. Bien, escuchábamos nuestra amiga, la afinada, Amy Winehouse. Bien, no hay más cansancio, quiero decirlo cuando me... ¿Qué querés decir? Me levanté muy temprano, ya llego muy deteriorado, sí. Sí, se nota porque no se entiende lo que hablas, me dice Góngora, está bien, sí. Que está cansada. Sí. Bueno, ¿por qué no te vas a tu casa y terminamos estos minutos? Con... Ese ring es tuyo, ¿no? Ese, mientras me hablas. Bueno, chao, los dejo. No, no te vayas, Fede, no. No te vayas, campeón. Bueno, ¿y aquí seguimos con la obra doble de esta manera? No, ¿te quedaste? Ahí está. Con... En esta velada nocturna. ¿Tienes algún mensaje más? Marina Robituso nos dice, invisible, sin dudarlo. Así nomás. Bien. Eliana La Casa nos dice, soy un asco. Supongo que por lo materialista y eso, ¿no? Bien. Yo también elegí la... Y vos también. Y sí, yo también. Y sí, todo. Pero no soy materialista, pero bueno. Sophie Cornell, nuestro último voto, nos hace la A también. La, bueno. Arrasó. Ganó la A, 16-10. 16-10, ¿eh? Muy participado el dilema de... Mientras tanto te digo que la temperatura de Buenos Aires es 18 grados. ¡Ay, qué linda voz! El cielo está parcialmente nublado, hay probabilidad de precipitaciones en 10%. ¿Y de la lluvia de estrellas? La humedad 93%. Una lluvia de estrellas que nos dejará todos estrellados. Ay, qué... Los volcanes de la zona sur del país están todos apagados. No me perdieron nada. El mar tranquilo y el amor a flor de piel. Esta es la temperatura. Me gusta porque... Me gusta el tono. No, lo que más me gusta es que le invoca en... Es un acierto. Es un hombre que escucha radio porque le convoca en el mientras tanto te voy contando que... Claro. Ese es mientras, un clásico. Es un mientras clásico. Tanto te digo que... Buenos mientras Aires... tanto te digo que en River Ledesma no va a jugar. Ese es muy... Es una clásica. Panamericana está acordado. Mientras tanto, todas las líneas de trenes están funcionando con normalidad. No así la línea de premetro que presenta ciertas demoras en la zona de Lugano. Te digo que la central de los trabajadores argentinos va a realizar un paro el 28 de febrero para reclamar el paritario urgente. Y nos vamos rápidamente a Plaza de los Dos Congresos. Mientras tanto te voy contando que Luis Ventura se hizo el quincho en un lugar bastante más choto que el de Beto Casella. Que las acusaciones terribles, ¿eh? ¿Se pelearon? Sí. No sé por qué. ¿Qué, se pelearon por el peluquín? No sé por qué. Fue así, se pelearon por salió una nota en La Nata que acusaba a Ventura de tener un embarazo extramatrimonial. Creo que Ventura y La Nata nunca se llevaron bien, ¿no? Y no. No. Tener un embarazo extramatrimonial, ¿no? Y parece que hicieron lo... En Bendita TV hicieron un informe y le dedicaron como 20 minutos, sobre el asunto, etc. Sí, está entonces bien. Entró a tirar tweets Ventura recontra picante. Tipo, sobre la peluca de Beto Casella, la cosa así. Sí. Y entre los mejores fragmentos te dijeron, elegí la esquina, así arreglamos esto entre vos y yo, Casella. Habana y Segurola. Si es que sos de Aedo y tenés huevos, como decís, afirmó Ventura. Luego los fragmentos más importantes. ¿Te pensás que todo el mundo se va a cagar con tu extorsión, querido? Sos una cagada, Ventura. Un mentiroso de mierda. Oh, así le dijo Casella. En el mismo tweet, cagada y mierda. No, ¿qué tweet? Al aire, fue al aire. Sí, oh, sí. Al aire, en la misma relación, cagada y mierda. Sí, cagada y mierda. Como Mirta Legrand. Mierda, carajo, mierda, carajo. Mierda. No podés caminar por la calle, Ventura, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Si yo tengo el ADN que demuestra que vos sos el padre, lo tiro a la basura. No. Esa es la diferencia entre vos y yo. Parémonos en una esquina de Florencio Varela y veamos a quién saluda y a quién putea. No podés caminar por la calle, aseguro. Esto Casella. A mí no me metas con la gente, eso, esto lo arreglás vos y yo, retrucó Ventura. Por supuesto que lo arreglamos vos y yo, extorsionador, alcahuete, vigilante, todo vuelve. ¿Extorsionador? Sí, y sí. Porque alcahuete y vigilante, si vos ahora me decís uruguayo, sos un alcahuete y vigilante, uruguayo, alcahuete y vigilante, te digo. No sé qué mirada tenemos de mí, pero si me decís extorsionador es porque hay alguna... Porque algo sabés. Algo, claro, que te indica que ese adjetivo va bien. mira qué fino, mira qué linda réplica. ¿Tenés bracitos de pollo? Anda a peinar la peluca que te está comiendo los sesos. No. Sos un cagón. Vos no tenés cara, Casela. Avergonzaste a tu mujer y a tus hijos durante años con las que hacías en tu casa. Rufián. ¡Rufián! Te protegí durante años. ¡Qué insulto, viejo, Rufián! ¿No? Muy bueno, boludo, muy bueno. Rufián es muy bueno. ¿Quién lo dijo eso? Eso le dijo Ventura. Ventura. Punto para Ventura. Ahí, por haber dicho Rufián entre ahí. ¿Apostás? Sí, punto para Ventura. Rufián es muy buen insulto. Se dieron más, están los audios también ahí. Se da alcahuete, esto alrededor. Esto, los Twitter. Uy, para, Ventura acaba de tuitear. Simonetti. A mí, sacame la live. No, pará, te digo que te tuiteo. Simonetti, con ese ojo operado, dice. Te voy a dejar el otro que te lo van a tener que operar también. El Rufián. Eso te puso, boludo. Sos un mequetrefe. Sos un mequetrefe. Te pido en Habana y seguro la voz, Ventura. Ahí está. Che, peluca, Gacela. Vos sos de Aedo, yo soy de Lanús y me la banco. No confundas educación con boludez, se te terminó el crédito. No. Bueno, en fin, ya está, con esto estiramos lo suficiente como para llegar airosos a las 6:58. Momento de sortear el kilo de helado de Cadore. ¡Qué rico el helado de Cadore! Y el ganador. Hola, ganadora. Hola, ganadora. De un kilo de helado de Cadore es. Marina Ributoso. Ributoso. Robituso. Robituso. Muy bien. Ella entendió. Sí, ya se va a comunicar cómo es la producción para decirte dónde tenés que buscarlo y todo. Uruguay es un placer cada vez que viene. La verdad que el programa. Bueno, gracias por volver. Yo vine sin energía, muy cansado, muy desgastado. Tengo que irme. Se notó, se notó mucho. Y en cambio vos, la verdad, cumpliste el rol porque nos complementamos 100%. Creo que somos. Dame un beso. El uno para el otro. Dame un beso, Rufián. Vos sos mi Rufián. Vos sos lacra. Sos mi Rufián preferido. Mi lacra del alma. Vos sos mi lacra del alma. Lacra. ¿Qué otros insultos hay así? Viejos. ¿Larva es viejo o no? No. Paparulo ya es muy, muy ingenuo, ¿no? Sí. Canalla es. Canalla. Truán me gusta muchísimo. Truán es como. Truán es casi una onomatopeya más que un insulto. Cachirulo. No. Vas todo por ese lado. Paparulo, cachirulo. Cotonete. Cotonete no cotonete, es un insulto, ¿no? Si yo te tiro un cotonete. ¿Con qué rima? No, bueno, mejor lo dejamos. Vero, gracias por venir. Verónica Meriones, la titular de Abatonca, estuvo hablándonos de todo, un poco de guay, de cocina. Mileanes, sos una rufián, Mileanes. No de tan buen humor, pero no. Siempre con buena onda. El señor Darío Góngora estuvo hoy así, estuvo fastidioso. Góngora, rufián. No. Góngora, rufián. Rufián. Truán, Góngora. Que estuvo ahí de ganarte. Sí, ahí, pero no ganó. Volvió a ganar Simonetti. Bueno, los dejamos con los amigos de La Salada, está de moda. Que tengan una gran noche, gran día y lo que fuere. Hasta mañana a las 12 de la noche, que nos reencontramos acá en lo que es A la Hora Doble en Radio Espléndida M990. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. tengan muy pero muy buenos días, buena madrugada. Arrancamos otro programa, una nueva emisión de La Salada Está de Moda por Splendid, la que corresponde a este martes 6 de mayo de 2014, inolvidable, irrepetible, con todo este ritmo.